Damas y caballeros, chicos y chicas, niños de todas las edades, están a punto de entrar en un mundo de oscuridad. Un mundo donde la vida y la muerte no tienen sentido y el dolor es el Dios. Entrad, sois bienvenidas y bienvenidos. Generación Suicida, Radio Terror, dale al play. ¡Cállate tú! Sueño que nunca se acaba, una nueva realidad. tu mamá. ¡Dos! ¡Fóllate a tu hermana! ¿Qué coño hacemos? ¡Tres! ¡Fóllate a tu abuela! ¡Cállate! Hablar de ti, nadie más supo de ti. Camina la oscuridad, ya no hay vuelta ni atrás. Tierra y mármol esconden tu eternidad. El frío de tus labios quiero probar. Buscaré hasta encontrar tú y yo. La soledad, negro amor a escondidas podemos ser. Solo tú, solo yo, no existe ley. Un minuto más para ser eternos. La niebla y la noche esconde el secreto. Frío huesos, negro amor, secretos de el cielo puede esperar. Rosas negras y sangre te ofreceré. Almas negras perdidas, solo sé. Yo seré ese guardián tu amiga. Y entre las tinieblas no falta mi cita. Frío huesos, negro amor, secretos de enterrador. Vienen por ti, Bárbara. fallecidos vuelven a la vida y asesinan y devoran a seres humanos. Ahora voy a deciros dónde se encuentra el mal. No hay

tío! ¡Están matando a todos! Bienvenido a mi morada. Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae. Rock and roll explosion. Sí, señorita, francamente sí. Mire usted, en esto soy muy clásico. Estás escuchando Generación Suicida, Radio Terror. En el mundo sobran personas y falta comida. Nosotros hacemos que haya menos gente y más comida. ¿Y qué comida, señorita? Dentro de mi ser. Tiene, señorita, un ejemplo de esfuerzo y sacrificio. Saliendo de la nada, nos hemos convertido en una empresa líder en su sector. Y sin usar conservantes, ni colorantes, ni mierdas de esas. ¿Qué se cree usted? ¿Y sabe por qué, señorita? ¿Sabe por qué? ¡Porque nos gusta la gente! Fire! fascistas tutas. Enemies fall on their own place. Our bomb can't be broken, so we go away.